estamos dando los buenos días con muchísimo gusto a Nathalie Barbé, que es dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, integrante del MONDES. Están sin duda en el centro de toda esta defensa de la seguridad social en la que estamos inmersos. Buen día, Nathalie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Mirando la prensa de estos últimos días, de hoy incluso, está apareciendo por todos lados el tema, desde lo sindical, desde lo partidario, lo político partidario, desde lo jurídico. Por eso nos parecía bueno conversar contigo y ver en qué momento estamos de todo este proceso de defensa de la seguridad social, después de este momento tan importante que se vivió de aprobación en la mesa representativa del PITCNT, de la papeleta del plebiscito que ATCS junto con el MONDES ha estado impulsando. Sí, en este momento, bueno, el miércoles tuvimos una primera reunión de una comisión que se formó a solicitud del secretariado ejecutivo del PITCNT para justamente analizar el contenido de la papeleta. Esto es importante, hacer un marco, ¿no? La papeleta, su contenido, lo que la gente va a acceder en el momento de emitir la votación, son los tres puntos aprobados por la última mesa representativa, que es la eliminación de la AFAP, el lucro y el ahorro individual, el acceso a la edad jubilatoria a los 60 años y la equiparación del mínimo de básico de jubilaciones y pensiones a lo que es el mínimo nacional de activos, salario mínimo nacional. Claro. Luego, ya hay otra discusión, ¿no?, que se presentó más que nada para que sea, porque eso lo hacen técnicos, es elaborado por tres abogados jurídicos, dos constitucionalistas y un economista, que es la enmienda constitucional. No tenemos que ver que una cosa es la papeleta y otra cosa es la enmienda que se va a hacer constitucional, con lo que eso ya no está en discusión de quienes somos dirigentes sindicales, sino de técnicos profesionales que se dedican justamente a ese tema. Claro, claro. Esa sencillez de poner en tres puntos muy claros ha sido muy bien vista, ¿no? Porque es como que te simplifica en el seguimiento de qué es lo que estás planteando, porque uno dice, no, porque no hay que hacer caer la ley. Bueno, acá son tres puntos claros los que están planteados. Exacto, son tres puntos que son la médula de lo más nefasto de esa ley, ¿no? Una ley que se proyectó para mejorar la seguridad social y que lo que planteó principalmente en la mayoría de ese articulado, el aumento de la edad jubilatoria, o sea, más años trabajando para cobrar el mismo básico que cobraríamos a los 60 años, y un incremento fortísimo de aporte a lo que es privado, la AFAP. Entonces esos tres puntos medulares lo que hacen es caer lo peor de la ley y dejar que esas pequeñas o pocas cosas que se realizaron, estos más de 300 artículos, que harían una mejora en la seguridad social, permanezcan. Claro. Nathalie, buen día. Buen día. En esta realidad justamente que están trabajando intensamente, obviamente que aparecen varias preguntas, que algunas ustedes públicamente la han contestado, han explicado, pero que se siguen sucediendo, quizás por algún interés determinado. Pero para que nos expliques dentro, no obviamente dentro de lo jurídico, pero sí dentro de lo que es el proyecto, el dinero de los trabajadores que tienen depositado en sus AFAP, ¿qué pasa con ese dinero? Contanos un poco a nosotros y a los oyentes para que se tenga un poco más claro esa realidad. Sí, justamente sabiendo que esto iba a pasar, porque recordemos que si hay algo en este país que tiene defensores, es la AFAP y el lucro. Creo que ya lo estamos viendo todos. Sí. Incluso aparecieron defensores que no esperábamos que fueran defensores de este tipo de maniobra que genera el capitalismo para maniobrar la plata de los trabajadores en vez de darle ganancias por lo que ellos apuestan en inversiones y tienen muchas ganancias, tienen un activo de un 22% actualmente. Al contrario, juegan a la ruleta con tus aportes, pero además te descuentan comisiones, o sea que es algo que no ha sabido en ningún país en los que han... En realidad son 30 países nomás en todo el mundo que han tenido esta privatización y ya esos 30, 18 lo han revertido, ¿no? Claro. Yo creo que porque obviamente hay algo que se defiende a nivel de los más privilegiados y de los gobiernos, es el capitalismo, Nosotros entendimos de generar algo que ya se hizo, como la ley de los cincuentones, para no innovar, que fue generar un fideicomiso, que en este caso va a estar en manos del Banco República, donde todo el dinero de los aportes de las personas que se afiliaron voluntariamente, que son muy pocas, la mayoría en sí se afiliaron voluntariamente, pero engañados, o sea que fue casi que algo obligatorio, va a ir ese capital a ese fideicomiso para el momento en el que esa persona sea a su edad jubilatoria, pueda tener la jubilación 100% a través del EPS, con la tranquilidad de que esos capitales no se perdieron y están ahí. Y al contrario, obviamente, si nosotros estamos impulsando esto, es porque ya casi 30 años después de que se generaron aquí las AFAP, ya sabemos que la persona al jubilarse 100% por EPS va a tener una jubilación mucho más alta que en el régimen mixto. Ayer el semanario Búsqueda entrevistó a Mario Vergara, al legislador y bueno, dirigente político, que lo consultan sobre muchos temas, ¿no? Pero concretamente sobre este, de la reforma jubilatoria, leyéndolo a uno le queda claro que lo que está en el centro de toda la discusión es qué hacer con las AFAP, ¿no? Y como que quedan pocos grises, o estás con las AFAP o no estás con las AFAP, que se queden o no se queden. Él dice que él no está de acuerdo en sacarlas, digo por los perfilamientos que se están viendo en estas horas, ¿no? En eso, la papeleta que ustedes están proponiendo, lo que plantea es que no haya más AFAP, que el sistema sea solo de ahorro colectivo, o sea, solidario, exacto. ¿No? Exacto. Que no haya ahorro individual. Sí, es lo que te decía, si nosotros también le consultamos al Fondo Monetario Internacional, no va a estar de acuerdo con eliminar las AFAP. Clarísimo. Si yo tengo una mentalidad más individualista o capitalista que solidaria, no voy a estar de acuerdo en la eliminación de las AFAP. La discusión que se está dando ahora es que tienen intenciones de que, bueno, que se genere una AFAP pública que vendría a ser República AFAP, pero sin lucro. El tema que a nosotros... Sinceramente, bajo todo este estudio que se hizo en estos últimos 5 años, que algo que tenemos claro es que el ahorro individual pega contrariamente a la solidaridad. No solamente el lucro lo que hace es que ese capital que hablábamos de más de 1.280 millones que se transfieren a las AFAP, que generaron un quiebre, porque después de esa transferencia dicen que en el BPS hay un déficit de 650 millones, o sea, que estoy dando más del doble a unas privadas que no vuelven a invertir en la seguridad social, obviamente vamos a tener un déficit. Y lo mismo pasa con el ahorro individual. El ahorro individual solamente le sirve a quienes tienen sueldo muy alto, muy alto. ¿Ah? Y esos son 27.000 trabajadores en este país. 27.000 solamente. Trabajadores. Y no me extraña quienes defienden la AFAP, porque sabemos que un porcentaje muy alto de esos 27.000 trabajadores están dentro del Palacio Legislativo. Claro. ¿No? La idea justamente desde que antes se comienza esta defensa no es ni la defensa de los trabajadores del BPS, que la verdad somos privilegiados con el sueldo que tenemos y con la estabilidad laboral como para generar una historia laboral si tuviéramos un ahorro individual bueno, sino las personas que justamente trabajan en la industria, que no tienen sueldos que ni siquiera alcanzan a cubrir el 50% de la canasta básica y que van a depender 100% de su jubilación. ¿Sabes? No las personas que tuvieron un sueldo de 500.000 pesos y aportaron solo hasta 215.000, o sea que todo lo demás le tuvieron neto en su bolsillo, que si lo ahorraron o no lo ahorraron para jubilarse, ya es un tema de ellos, sino las personas que cobran 30, 40, 60.000 pesos, que el día de mañana van a sobrevivir solamente con lo que el Estado le dé como jubilación. No son empresarios, no son herederos, ni tuvieron la posibilidad de acceder a un sueldo como tiene un gerente de una FAB de $500.000. Entonces, esos 27.000 trabajadores que podrían llegar a verse perjudicados con la quita del ahorro individual, ¿no? Siempre pensando en una mentalidad individualista, ¿no? Sí, sí, sí. Porque a uno le puede favorecer el ahorro individual, pero si uno tiene una mentalidad solidaria, también tiene que pensar en el que nada lo favorece en este país. Sí. Ya que ya soy un favorecido. Sí, porque no piensan ni en los hijos de ellos o en los hermanos de ellos. Tenemos que tener claro que a partir del 1 de diciembre de este año todos van a estar, todos los trabajadores que ingresen al ámbito laboral van a estar obligados a la afiliación a AFAP traspasando un 5% de su aporte a estas privadas, que ya ha quedado en evidencia que lo último que hicieron fue mejorar al trabajador, sino quitarle parte de su jubilación y generarse una jubilación mucho menor a la que tendrían por el EPS. Pero bueno, creo que en esas mentalidades no piensan que sus hijos puedan llegar a tener una complejidad como de repente pensamos todos nosotros, porque al tener una vida ya más o menos salvada y acomodada, es difícil pensar que el futuro de tus hijos va a ser malo. Natalia, acá los oyentes comienzan a hacer preguntas. Por ejemplo, Lito, que siempre está muy al tanto con esta situación, hace dos preguntas. Una justamente era aclarar cuánto dinero de los trabajadores pasan por año del BPS a la SAFAP, y la otra era si, como se hizo con el PIT-CNT, se va a intentar acercarse a la UNAGPU. Sí, en realidad el intento se va a realizar. Hemos visto declaraciones que la verdad que nos han preocupado muchísimo, integrante de la CENAFU, declaraciones como que ya con el 3% de aumento quedaban cobrando más que el salario mínimo nacional. Recordemos que la jubilación mínima hoy por hoy, el básico jubilatorio, son 17.000 pesos, y el básico pensionario son 15.000. Y el aumento generó a los que más cobran, que eran 17.000, fueron un poco más de 500 pesos. Claro. Y el mínimo nacional son 2.107. Sí, ellos hablaban de algo líquido, lo que cobraban en la mano. Tengamos en cuenta que los aportes a FONASA, tanto para los jubilados como para los activos, es exactamente igual. Depende del porcentaje del núcleo familiar, de las personas que tengan a cargo para brindarle cobertura a FONASA. La única diferencia de aportes que tiene un activo y un pasivo son los aportes jubilatorios. Y obviamente el pasivo ya los hizo durante 40 años. Entonces, cuando vamos a hablar de montos, tenemos que tener la seriedad de ser claros y darle la realidad a la gente, y que la gente después decida, pero siempre bajo los términos de la verdad. Sí. Después, si a la persona le parece bien ese plebiscito o no, lo decidirá cuando pone el voto, si pone la papeleta o no en octubre del próximo año. Pero hay que decir la verdad, los jubilados hoy no cobran más que el salario mínimo nacional, sino sería erróneo de nosotros hacer este trabajo sin ningún tipo de necesidad. Si ya cobraba los pasivos, ¿qué estaríamos? Seguro, ¿para qué te ibas a matar con esto? Tratando de equipararlo. Exacto. Entonces, hay que ser claro a la gente, hay que brindarle. Nosotros no queremos convencer a nadie, nosotros estamos mostrando una realidad de la seguridad social. Después la persona en su casa va a decidir si va a apoyar eso o no. Pero bajo ciertas mangaretas de si hablo del líquido, si hablo del nominal, no. También pregunta otro oyente, bueno, esta pregunta que habitualmente se hacen los oyentes. Fernando dice, ¿cuándo comenzará la recolección de firmas, ¿no?, para el plebiscito? Sí, nosotros en realidad ya esperamos que el lunes, que es la próxima reunión que tenemos por este tema de la papeleta, se laude, porque obviamente no queremos que vuelva a pasar lo que pasó ya en el 97, que ATCS impulsó una recolección de firmas para eliminar la SAFAP, y como la discusión de la papeleta en las centrales trabajadoras se dio años, pero quedó casi tiempo para juntar firmas y no se pudo llegar. Nosotros fuimos claros desde el primer momento, cuando presentamos esto al secretariado, que nuestro primer límite era el 31 de julio para salir con la papeleta. Luego, por las decisiones que se fueron, las observaciones que se fueron, quedamos en esta representativa del día de agosto, pero ahora ya urge terminar de laudar esto y salir a juntar las firmas para poder llevar este plebiscito adelante. Claro, sí, porque el tiempo corre en contra en este momento, ¿no? Porque sería en abril que hay que presentar. Claro, y que la Corte Electoral no es terminamos de hacer la papeleta y salimos a juntar firmas. Exacto. La Corte Electoral nos puede demorar entre 3 a 6 semanas en devolver esa papeleta para que podamos comenzar. Claro. Y en abril hay que entregar la firma y te agarra a fin de año y carnaval y todo lo que ya sabemos. Sí, ya sabes, desde el 15 de noviembre pasó hasta que vuelve el último ciclista. Seguro. Es muy complicado juntar las firmas. Por eso, sí. Que el otro día llamó un oyente, nosotros lo comentamos al aire porque nos pareció ejemplar, un oyente que se llama Ramón, y dice, yo llamo para decir, cuando escuchó que se había aprobado, ¿no?, que en la mesa representativa había salido que sí, Dice, yo me puedo poner con una mesita en General Flores y Garibaldi, y nos fundamentó la cantidad de gente que pasa por esa esquina. Nos dejó el teléfono para que lo llamemos, porque ya quería venir a buscar papeletas. Dijimos, bueno, todavía no. Es que la realidad que justamente muchos no quieren ver y quieren mirar para el costado, es que la población ya está encendida. Nosotros no empezamos ahora con eso. Claro. Hace 5 años que venimos recorriendo organizaciones sociales, sindicatos. En el 2021 se sumaron las organizaciones barriales con el Mondes. Ya las encuestas dan hoy, sin estar la papeleta en la calle, el 39% de la población aprueba el plebiscito. Sí, sí, sí. Y con la confusión que hay en los medios. Exacto, ya 39%. O sea que estamos hablando que tendríamos que llegar a un 11 más un voto por ciento más. Sí, o sea, sí. Si eso, los quienes están atrás de eso no logran visualizarlo, están yendo por un camino muy erróneo. La semana próxima, entonces, sería definitiva. Exacto, el lunes es la reunión por la papeleta para ya presentarla el miércoles en el secretariado. Yo también he visto que han hablado de que la papeleta la tiene que resolver una mesa representativa. Por eso es la aclaración. La mesa representativa ya refrendó los 3 puntos, claro, de la papeleta. Ya pasó, ¿verdad? Por ahí. Sí. Y a nivel jurídico, nunca, de los plebiscitos y referéndum que se hayan hecho al PCNT, nunca se ha bajado la parte jurídica, que es la enmienda en sí, a rebatir con los sindicatos, porque es algo técnico. Sin duda. Entonces hay que separarla. La papeleta ya tiene la aprobación, ¿no? Porque son los 3 puntos, y la parte jurídica, bueno, se termina de elaborar ese lunes. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos la idea que ya eso no se demore más que la próxima semana, ¿no? Para ingresar en la Corte Electoral, para que la Corte la analice, y bueno, y después ya, en cuanto la Corte devuelva esta papeleta, poder empezar a juntar las firmas. Clarísimo. Bueno, acá un oyente, Néstor de La Paz, dice, un abrazo a Natalí y en ella a ese comité de base que está luchando para crear conciencia de clase en esta sociedad tan desclasada y conservadora. Arriba los que luchan. Te manda saludos, Néstor. Sí. Bueno, Natalí, ¿algo más que a vos te parezca que haya que decir? Digo porque seguramente en algunos lados ya se puedan empezar a preparar para decir, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar en este barrio? ¿A dónde vamos a ir a pararnos a pedir la firma? ¿Qué tipo de cosas? Yo me imagino hasta reuniones en casas de familia para explicar y conseguir esas firmas. ¿Algo sí, nosotros vamos a estar a la orden atrás justamente de todas las personas que tienen esta iniciativa, tanto sea para ayudar con el tema de la información a trasladar, porque obviamente hay mucha información que es un poco compleja porque estamos hablando de seguridad social. Nosotros ya estamos en campaña, hacer un texto para que pueda llegar a todos, para que todos tengan un resumen y puedan evacuar algunas dudas para el momento también de cuando la persona vaya a firmar a ese puestito, como decían estos compañeros que iban a armar. Si acepta alguna pregunta, la persona que está juntando las firmas pueda tener un cierto material para poder responderla. Claro. Y obviamente que seguimos a la hora. Nosotros ahora el domingo tenemos en el comité Andresito una charla y seguimos en las órdenes para las salas que se tengan que dar, sean comité, organizaciones barriales, donde sea, para justamente poder aclarar un montón de dudas que van surgiendo por todo lo que va desinformando los medios, que ya sabíamos que iba a ser una oleada en contra, porque es lo que te dije al principio. Si nosotros empezamos esta iniciativa de publicitas porque sabemos que hace 30 años estas AFAB han venido fomentadas por el Fondo Monetario Internacional, porque fue quien las asistió monetariamente y hasta instructivamente, y han sido defendidas a lo largo de los años por todos los actores que conocemos. Entonces sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, sabemos lo que son los medios, por eso estamos a disposición para el que quiera armar una reunioncita en un club deportivo, en un comité o en su casa con el barrio. Nosotros vamos, no tenemos ningún problema, porque nosotros pertenecemos a la clase trabajadora y estamos al lado del trabajador. Sí, sí. Eso seguro es lo que le da una espalda bárbara a esto, el que los trabajadores de la seguridad social sean el eje, ¿no? Porque además, lo que vos decías, llevan mucho tiempo trabajando en este tema, han contemplado todos los puntos, nos consta, porque lo hemos visto en estos años, y está visto desde la perspectiva de los trabajadores. Entonces, exacto, la seguridad es total. Muy bien, Natalí, te agradecemos mucho. Un saludo allí a los trabajadores y a las órdenes. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes también. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego.